arte y cultura y ciencias sociales. Bueno, le agregué cultura yo, pero ciencias sociales de la querida UADER, que está cumpliendo años y se viene cargada de actividades. Están con nosotros Bernadita Saniñac y Laura Gervasi, repito, amigas del programa. ¿Cómo están? Pero gustazo tenerla en el programa. ¿Cómo estás, Laura? Bien, muy bien. Gracias por abrirnos. Y te quiero agregar que además, por lo que vamos a hablar, también está presente la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud. Perfecto. Que vengo en representación de Melina Cabrera. Y en Concordia tenemos la Facultad de Enfermería, digamos. Perfecto, ¿no? Claro. Le metemos todo lo que tiene la UADER en Concordia. Esto serían todo lo que hay de UADER acá en Concordia. Sí, las dos facultades, de las cuatro que tiene la UADER en la provincia, la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, con la carrera principal que es enfermería universitaria, con muchísimos estudiantes y una gran presencia y un gran compromiso, sobre todo visibilizado en la pandemia, que fueron quienes les pusieron el cuerpo, y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, que bueno, tengo el honor de ser responsable, de ser referente en este momento, en esta gestión, y estamos celebrando los 25 años de la UADER. En Humanidades, Artes y Ciencias Sociales tenemos también carreras muy estratégicas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la salud mental, la tecnicatura en psicogerontología y la tecnicatura en acompañamiento terapéutico son las únicas en la región. Y las carreras universitarias de arte también únicas en la región, que bueno, estamos con la tecnicatura en canto lírico, en instrumentación musical en guitarra y en piano, y vamos a ver cómo nos va, ya te contaré en profundidad, pero vamos a abrir las preinscripciones para la licenciatura en canto popular. Perfecto, mirá qué lindo, con que, novedades entonces. Sí, sí. El otro día nos mandaron un guitarrero, yo digo guitarrero, terrible guitarrista peruano que tenían ahí, tocó en vivo, nos deleitó acá. Bueno, ¿se vienen con actividades o no? Actividades puntuales que van a hacer, va a ser este viernes ya. Este viernes primero de agosto. Empiezo. Este viernes, primero de agosto, vamos a celebrar los 25 años, como decía Bernardita, de la Fundación de UADER y 20 años que las dos facultades están en Concordia. Vamos a hacer un evento que como un cumpleaños, con merecido ese espíritu, con el espíritu de cumpleaños, en el Parque Central de los Viñedos Moulins, que es la entrada que más conocemos como la entrada del Corsódromo. Este viernes de 14 a 18. Y allí, bueno, vamos a tener los músicos de excelencia que tiene la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. Vamos a tener charlas de prevención y algunas cosas que presenta la Facultad de Enfermería, presencia de autoridades de la universidad, de la facultad y de la municipalidad. Y bueno, como para este acto además significativo, es que la primera vez que en Concordia las dos facultades se juntan para hacer un evento. Así bueno, los 25 años lo amerita, ¿o no? Lo amerita. 25 años, increíble, ¿no? Una lucha larga, hoy una realidad y muy instalada en Concordia, ¿o no? Ya parte de la idiosincrasia de Concordia, ¿o no? Sí, entendemos que sí, que ya la UADER tiene una trayectoria, una identidad también, la ciudad con la UADER con la ciudad de Concordia. Y bueno, y muchas de nuestros profesionales, ¿sí? Son comprometidos, comprometidas con la realidad de la comunidad y trabajamos también mucho en actividades de lo que se llama extensión, ¿no es cierto?, extensión crítica, que trabajamos en conjunto con la comunidad y de puertas abiertas, como todos estos eventos, ¿no es cierto?, que estamos realizando permanentemente, que son culturales. Es bueno celebrar las universidades hoy articulando con diferentes sectores hoy de la comunidad, sea el que sea o no, ¿importante o no? Sí, totalmente. Este concepto que trae Bernardita de extensión crítica hace referencia a eso, hace a un modelo de relacionamiento de la universidad con su entorno, que tiene que ver con generar conocimientos que se nutren desde lo académico y desde lo que no es académico, respetando otras epistemologías, otros conocimientos, generando un conocimiento consensuado, ¿no? Por supuesto, con la ciencia es nuestro paradigma actual de conocimiento, ¿no? Así que eso es muy interesante y la formación de nuestros estudiantes también es muy importante porque van empezando a generar determinado temple, ¿no? Para poder no solo saber el profesional que sabe, sino el profesional que sabe cómo hacer y además que sabe ser, porque es bien importante a esta altura de nuestros tiempos saber ser. Y qué bueno el rol de lo, para decirlo de una manera, de los profes hoy, generándole un nivel a la UADER. Importante cuando empezamos a hablar de la gente que está involucrada hoy en la en las dos facultades, ¿o no? Totalmente, totalmente. La facultad es, aparte, sostenida permanentemente por el cuerpo docente. Bien ahí, ¿sí? Bien o sea, ahí. Quienes van a dar clases todos los días, quienes generan distintos proyectos, ¿no es cierto? Quienes se actualizan permanentemente, quienes se siguen formando. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, en la tecnicatura, en primer año tenemos a Leonel del Prado, que es postdoctor, ¿sí? Reconocido internacionalmente, un investigador de categoría, digamos, y sin embargo lo tenemos en nuestra facultad en primer año enseñando, ¿no es cierto?, hombro a hombro con nosotras, nosotras. También, bueno, Laura es magíster, sí, por eso. Silvana de Sousa Frade también, digo, la mayoría está haciendo posgrados, quienes son incluso egresadas, egresados, egresadas de nuestra facultad y que también están dando clases, están como docentes, también se siguen formando en forma permanente, haciendo nuevas carreras, con complementos curriculares hacia licenciatura, con quienes también tienen su trayectoria, por ejemplo, en el caso de la música artística extraordinaria, como por ejemplo Augusto Ayala, Martín Messina, Esteban Tauas, Malvina Gutiérrez, digo, entonces, o sea, un montón. Primera de, línea, primera estamos hablando línea, del Barcelona de la música. Claro, y realmente estamos con mucho orgullo, lo decimos, ¿no es cierto?, que tenemos que defenderla, tenemos que fortalecerla en estos contextos tan complejos que se nos presentan y crecer es una forma de defensa también. Muy instalado igualmente la UAD en lo que es regional hoy, ¿no? Mucha gente de fuera de Concordia que la empieza a ver como una opción importante, ¿no? De sí, educación sí, tenemos superior, estudiantes, ¿no? De San Salvador, eso, bueno, de Chajarí, de Federación, de Federal, de Colón incluso, y también de todas las localidades cercanas, la Criolla, Charrúa, o sea que son de nuestro departamento. Pues sí. ¿Y cómo estamos con eso, con el tema de matrícula? Hoy, para tener en cuenta, viste que se plantea y está instalado el tema de las universidades, mucho en el debate social y político, ¿cómo estamos hoy con la UADER con el tema de matrícula? En el caso de enfermería es una carrera que tiene mucha matrícula, tiene actualmente más de 800 estudiantes y crece año a año, ¿no? Como decía Bernardita, la pandemia también le dio un lugar importante. Y también con matrícula de ingreso y de egreso importante. Así que en enfermería se va creciendo y como vos decís, con estudiantes de Concordia, de sus alrededores. Sí, sí, sí, está bueno. Sí, sí, está bueno. Cuando uno analiza la mucha generación que es primera generación universitaria. De una familia. Sí, claro, eso es un ratito fundamental. Humanidad es lo mismo. Y este año, además, crecimos, tuvimos más del doble de ingresantes, principio de 2025, y creemos que vamos a seguir creciendo porque realmente hubo que, por decirte un dato, ¿no es cierto?, de una o dos comisiones del curso de ingreso que teníamos, tuvimos que formar 5 comisiones. En primer año tuvimos que hacer 2 comisiones de las distintas materias de primer año, con el mismo presupuesto, aparte, o sea, haciendo, poniéndole mucho el muy cuerpo, ordenado ahí, mucho el cuerpo, ¿no es cierto?, y con mucha buena voluntad del cuerpo docente y de las cátedras y de quienes se suman también. Y también creemos que vamos a seguir creciendo, porque en definitiva con esta nueva perspectiva y esta nueva organización hay más retención, ¿sí? Hay más retención porque, bueno, no es lo mismo estar en una clase donde no llegás a escuchar, ¿no es cierto? Que están todos amontonados, amontonadas. Nosotros no tenemos edificio propio, es una casa antigua donde habilitamos, ¿no es cierto? Lo que antes era el patio interno, ¿no es cierto? Junto con las habitaciones aledañas, donde se llena y aún este año, o sea, era imposible contener a tanta gente en primer año, sobre todo, y también porque crecieron todas las carreras, no solamente acompañamiento terapéutico, que es la que desbordó, sino las demás carreras también. Entonces había mucha dificultad con ubicar los horarios, porque no es lo mismo estar dando una clase, ¿no es cierto?, de piano, que es prácticamente individual, sí, que una clase de derechos humanos como la que doy yo, que la hacemos, que la podemos hacer tipo clase tradicional todavía, aunque no es lo ideal, y queremos que pedagógicamente, didácticamente avancemos también hacia una mirada de un conocimiento más vinculado con la comunidad, con la práctica, con el trabajo en equipos, en grupos, con la complementación, con la comprensión, la reflexibilidad y también la participación, ¿no es cierto?, activa de las estudiantes. Y creemos que con la licenciatura en canto popular ahora vamos a abordar música, seguro, así que calculo que el año que viene vamos a tener que estar pataleando por un edificio porque también vamos a tener el mismo problema. Eso te iba a plantear. ¿Pasa a ser un objetivo esto de generar espacios propios y eso? Porque no es utópico, sino que puede ser una realidad, capaz no al corto plazo, pero se plantean como... Sí, se cumplieron sí, sí. 25 años y hoy es la realidad de que hay un crecimiento constante. No, estuvimos muy cerca de tener edificio propio porque estaba llamada la licitación cuando Cresto vuelve, ¿no es cierto?, de Lenosa. Él tenía mucho contacto con Catopodis, que en ese momento era... ministro de Obras Públicas, y bueno, y ya estaba prácticamente todo armado para Concordia Concepción del Uruguay, y bueno, pasaron cosas después. En el caso de enfermería, este año es emblemático porque se trabajan dos escuelas, en la Escuela Gutiérrez y en la 44, porque tampoco tiene edificio propio, pero se ha conseguido a través de distintas gestiones una parte, un ala del Carrillo. Bien. Y en ese se pintó, se refaccionó y ahí se pusieron las salas de simulación. Así que para los estudiantes esto es muchísimo. Sí. Porque, bueno, están todos los yo le digo los muñecos porque no soy del sí, sí, pero aparte es salud. Es salud. Simulación que son caros, digamos, y están dentro de un hospital y están, o sea, esto realmente sube enorme la formación y esto, el ser de los estudiantes de enfermería ya haciéndolo dentro de una de una unidad sanitaria. Y con respecto algo hablamos, no tiene nada que ver, pero estábamos hablando con Laura fuera del aire. Se analiza el crecimiento en carreras, eso, ¿te acordás que se hablaron de otras carreras en un momento? Pero se analiza esto, me gustó lo que dijo Bernardita cuando dijo es una de las únicas en la región, y no deja de ser un dato importante, porque esto lo voy a decir yo, la movida económica que generan las universidades cuando viene gente de afuera es importantísima para nosotros, pero se analiza la generar más carreras, generar más espacio de educación superior acá en Concordia. Bueno, la apuesta de la licenciatura en canto popular es parte de esa estrategia, es parte de esa estrategia. Si bien siempre estuvo, sí, la intencionalidad, pero bueno, hay veces, ¿no es cierto?, que bueno, hay que avanzar para no retroceder. ¿Sí? Entonces, vamos a abrir canto popular, ¿sí? Y no abriríamos por un año al menos la tecnicatura en canto lírico. Perfecto. ¿Por qué? Porque creemos que también con la reforma curricular que se están haciendo en todas las universidades, queremos que la licenciatura en canto popular sea la primera que se convierta, ¿no es cierto?, con un sistema de créditos, y que sea la licenciatura en canto y que después tenga o títulos intermedios u orientaciones en las dos, canto popular y canto lírico. Ahí, con respecto a lo que vos decías, Pablo, es importante también pensar que el formato de formación universitaria ha cambiado y está cambiando muchísimo, ¿no? Entonces, más allá de las evaluaciones sobre cantidad o calidad de conocimiento adquirido, las carreras online 100% virtual son una realidad. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, borrar las fronteras, porque antes decíamos, suponte, y acá me voy a poner un poquito la camiseta de UTN, decíamos, bueno, no sé, tal carrera tiene que ver con la especialidad de la matriz productiva de la región. Uh-huh. Sí, pero hoy día nuestros graduados son tomados para trabajar online para España. Uh-huh. O sea, entonces también las fronteras han cambiado. Y esto es lo que la formación tiene que también estar uh-huh. al día con este movimiento social y uh-huh. empresarial también, ¿no? De la matriz productiva. Y para esto, por ejemplo, bueno, hablo un poquito de UTN, uh-huh. este año cumple los 40 años de la Facultad Regional en Concordia y estamos en un proceso de un estudio de demanda laboral de técnicos y profesionales uh-huh. En la ciudad y la región, justamente para ver si se están necesitando capacidades, habilidades uh-huh. y conocimientos. ¿Y cuáles serían? ¿Cuáles serían? Seguro. ¿Y en qué formatos? Entonces tendrían que darse eso. Así que te diría que Concordia es un lugar que está permanentemente preguntándose las distintas universidades y en las distintas facultades si lo que estamos haciendo es coherente uh-huh. y es lo que se necesita uh-huh. a la sociedad. Uh-huh. Está bueno analizar esto de ayornarse a estos tiempos que son diferentes, se han corrido un montón de márgenes que se han ampliado. Con respecto a las actividades, obviamente abiertas a todo el público que quiera participar, porque va a haber actividades culturales. Me gusta mucho el AWAR y lo quiero decir por la participación, que los que estudian se ponen mucho la camiseta, ¿o no? Sí, es como son defensores de... De la UADRO, ¿no? Eso totalmente. Para ustedes debe ser importante también, ¿o no? Sí, por supuesto, por supuesto. Y aparte, tenemos una demanda, volviendo a lo que decía Laura, o retomando, ¿no es cierto? Muy importante, o sea, nuestras profesionales están uh-huh. Totalmente desbordados de trabajo, ¿sí? Uh-huh. Egresados, egresadas, porque los queremos... contar con ellos, ellas, en algunas actividades también, como armar el cuerpo de graduados, graduadas, y están realmente muy desbordados, desbordadas de trabajo, además de las dificultades y los conflictos, ¿no es cierto?, en su situación laboral propiamente dicha, ya que, bueno, muchas veces son las prestaciones cubiertas por obras sociales y bueno, ya todos sabemos los conflictos y las situaciones que han tenido y muchas veces las profesiones vinculadas a la salud mental con esto de los recortes que están habiendo en discapacidad a nivel nacional y demás, ¿no es cierto? Impacta directamente, ¿no es cierto? Pero aún así, ¿no es cierto? La demanda es muchísima. Y como vos decías también, no solamente de nuestra ciudad, sino de toda la región. Y esto que decía Laura, ¿no es cierto? Que también al tener esas experiencias y posibilidades en pandemia fue notable, ¿no es cierto? Cómo se abrió al mundo todas las posibilidades que tiene la virtualidad y demás. Bueno, también se revisa, ¿sí? ¿Qué cantidad? A ver, los planes de estudios que decimos que son de 5 años, que son de 3 años, en realidad, ¿cuánto le llevan a nuestras estudiantes? Porque en realidad en Europa, ¿sí? y Estados Unidos también, es mucho menos la carga horaria que tienen las carreras y mucho más cortos los planes de estudio. ¿Verdad? Y también porque hay que reconocer todo eso que no solamente es el cursado de las materias, sino también todo lo que tienen que estudiar, todo lo que tienen que investigar, todo lo que tienen que trabajar junto a la comunidad, ¿no es cierto?, en esa formación. Y los egresados, egresadas, que puedan también estar con una oferta de formación permanente que les permita seguir aprendiendo indefinidamente, porque eso es lo que hoy se requiere en esta época. O sea, en otra época, bueno, se recibía, era profesional y que se quedaba con el título de grado. Hoy en día, todo el sector profesional de nuestro país, ¿no es cierto?, está en permanente formación y actualización. Y bueno, con Laura justamente impulsamos un proyecto de investigación, ¿no es cierto?, que esperemos que ya la resolución nos habilite a empezar a trabajar, que es justamente con los graduados, graduadas, egresados, egresadas, de la Tecnicatura de Acompañamiento Terapéutico para evaluar la carrera, ¿no es cierto?, pero desde la mirada de ellos, las egresadas y egresados. Entonces, digo, la universidad es una institución muy compleja, muy importante para nuestro país, o sea, tradicionalmente, o sea, fuimos quienes con la reforma del 18, ¿no es cierto?, iniciamos todo un paradigma, un modelo de universidad en toda Latinoamérica y que llegó a Europa también, y que hoy en día está en riesgo, ¿sí? Está en riesgo, sí, porque hay una pretensión, como lo hubo en los 90, yo estudié en esa época, y vivíamos de tomas, de paros y demás, pero estamos nuevamente con esa ese ataque, ¿sí?, a la universidad pública, a la gratuidad, a la libertad de cátedra, a la libertad ideológica, a la universidad como también formación ético-política, de ciudadanos y ciudadanas responsables, para una democracia con cada vez más profundidad. Y sin embargo, el gobierno en la gestión actual hace un ataque permanente, ¿no es cierto?, a la ciencia, a los científicos, científicas, a las universidades, al estudio, y se pretende ir hacia el arancelamiento, ir hacia la privatización, y realmente eso sería destruir la matriz científica, ¿sí?, y profesional de nuestro país. Bueno, ya los estudiantes que vienen del extranjero ya le están cobrando en algunos sectores de universidades públicas. Sí, y aparte... Es una avanzada que, ojo, tómenla con... No, y es tristísimo, porque la verdad que en realidad son muy pocos en número, ¿no es cierto?, los estudiantes extranjeros que vienen a estudiar al país. Y muchos de ellos se quedan, y también tenemos profesionales que han estudiado en otros lados y están trabajando aquí, digo, o sea... es una visión tan corta, ¿no? Que nos retrocede a antes de 1853, porque todo el que quiera habitar el pueblo argentino, los derechos son todos. Están cortando el preámbulo, le están sacando parte al preámbulo. Más allá de esto que describió bien Bernardita, la situación económica impacta en lo que tienen que ver los pibes. Yo sé... Y queremos mucho a UTN y queremos mucho a la UNER, pero la UADER tiene la particularidad de más humanizada, no sé si es real, cualquier cosa corríjanme, de si un pibe no va, lo llaman, che, ¿qué te está pasando que no vení? No quiero decir que en las otras no pase, porque la queremos mucho a la UTN, la queremos mucho a la UNER, pero impactan estos escenarios económicos así totalmente, en lo que totalmente fuerte o no se reabrió por primera vez la inscripción al año académico ahora a mitad de año, tuvimos una semana y estuve personalmente, ¿no es cierto?, con los listados de aquellos que ingresaron en 2023, 2024 que no se inscribieron al año académico a principio de año, es decir, que no están cursando. Y realmente, a ver, las carreras, por ejemplo, de música, tres se fueron de la ciudad por razones laborales, ¿sí?, al Gran Buenos Aires, a Esperanza, a Córdoba, ¿sí?, porque tuvieron que salir a buscar laburo a otro lado. De nuestros estudiantes de ATE y psicogerontología, la mayoría, ¿sí?, que no se inscribió al año académico al principio era por razones laborales, que tuvieron que redoblar las horas de trabajo, ¿sí?, sea como tareas de cuidado, por ejemplo, sea en changas, ¿sí?, o sea, trabajo informal, y también porque en muchos casos tuvieron que, por ejemplo, prescindir de la persona que trabajaba en los cuidados de sus hijos, de su familia, ¿no es cierto? Y entonces ahí ves un achicamiento, ¿no es cierto?, de todo el circuito. Bueno, nada, agradecidísimos que se abría el año académico ahora, porque, bueno, podían aunque sea rendir las materias que les quedaron, los finales del año pasado, o cursar una materia el segundo cuatrimestre y demás. Pero en realidad, todos los problemas, o sea, salvo dos que nos dijeron, No, una, no me gustó la carrera, ¿sí? Este, en realidad aluciné que era otra cosa y demás, este, que estaba estudiando acompañante terapéutico, este, dice, y dejé, y se iba a inscribir en la UNER, uh-huh. ¿no es cierto? En administración, o sea, claramente no le gustaba. Iba por otro lado. Este, y después otra persona que dijo que prefería terminar el profesorado, uh-huh. ¿sí? Antes de retomar la UADER porque estaba haciendo las dos carreras. Ah, bien. ¿Sí? Pero el resto, uh-huh. ¿sí? Cerca de 90 personas. Sí. Alarmante. Todas situaciones económicas. Uh-huh, sí, uh-huh. Y en el caso de, más allá de que las universidades nacionales sí tienen uh-huh. también el programa de controlar, digamos, uh-huh. de ver la permanencia. Sí, sí, por eso dije, sé que estaba. Pero no. La licenciatura en Administración Rural es una carrera típica de nuestras zonas menos urbanas, ¿no? Uh-huh. Federal, Chajarí, Federación, uh-huh. familias que tienen un campito uh-huh. chiquitito uh-huh. y que entonces sus hijos tienen en la licenciatura en Administración Rural ahí, sí, una bueno, salida a la que uh-huh. se identifican mucho. Bueno, este año venían los padres a decir que no podían venir a Concordia a instalar a sus hijos. Es una cursada diaria, este, no podéis, o sea, ir y venir también, no, o sea, el Chajarí, venir, ir y venir en el día, que en algún momento fue una posibilidad, hoy no es una posibilidad. No, este, entonces, realmente sí, la situación económica impacta, a veces como dice Berna, porque los propios estudiantes tienen que elegir entre estudiar y trabajar, uh-huh. y en otros casos porque las familias no pueden hacer seguro. Frente. Uh-huh. Este, y la cuestión, que netamente lo que tiene que ver, pensando en los profes, en el nivel de profes que hay importantísimo, la cuestión salarial, porque también ahí impacta, no digo que impacte en la calidad educativa, porque no, porque sé que le meten con todo, pero es bravo sostenerse como profe cuando te están castigando con salario, ¿o no? Bueno, de hecho, la semana pasada hubo una nota del rector de UNER contando que de Concordia se habían ido 20 profesionales. Tal cual. En las carreras más duras, como ingeniería, o sea, no es redituable. O sea, vos claro. tenés, o sea, una dedicación, te ponele que tres dedicaciones puedas estar ganando con mucha antigüedad, no sé, 900,000 pesos, uh-huh. 1,000,000 pesos. Sí, sí. Un profesional de la ingeniería gana eso en un rato. Sí, exacto. Sí, olvídate. En un rato. Así que, no, por eso no, se van. No, claro, entonces tenés una cantidad de profesionales con un conocimiento académico de maravillas, con una experiencia profesional que puede venir a volcar al aula todo eso que pasa en el día a día. Y no están más sí, en el sí, aula. Eligen irse, lamentablemente. Este, y pasa con muchas de las profesiones. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, y en la UADER aparte tenemos este un en la sede Concordia 100%, pero en uh-huh. toda la UADER un porcentaje altísimo de profesionales que estamos trabajando por horas cátedra, uh-huh. ¿sí? Que no tenemos dedicación. Ni dedicación uh-huh. simple, ni dedicación parcial, ¿sí? O sea, trabajamos por horas cátedras uh-huh. y con cierta inestabilidad, si se quiere, ¿no es cierto? Porque todos los años se tiene que dar la continuidad, uh-huh. ¿sí? De la, un poco por que son carreras a término, pero un poco también por esta situación. Uh-huh. Y este año yo saqué a concurso una materia, ahora sacamos uh-huh. dos, pero hacía 13 años que no teníamos concurso. ¿Viste? Pablo. Entonces, no, terrible. Por favor, y los montos que di yo, estamos hablando de una semi-exclusiva, no estamos hablando de estamos hablando de un docente que tiene que ocuparse un millón el 75% de su tiempo solo la docencia. Sí, millón llego con 20 horas cátedra. Claro, claro. Con 20 horas cátedra, semanales, por semana. No, terrible. ¿Y qué nos va a impactar eso? No? Uno sabe que le meten garra, le meten con todo, y estoy hablando en un gran escenario de Concordia con tres facultades, con un montón de formación de docente, un escenario bueno de Concordia, pero hoy atravesado por la crisis de una manera totalmente impactante. Porque también somos trabajadores, trabajadoras de la educación y somos militantes por la uh-huh. causa de la educación y la universidad uh-huh. pública. Entonces es importante que la gente entienda, ¿no es cierto?, también cuáles son uh-huh. las realidades, porque muchas veces si no estás en una alucina que era como cuando nosotras estudiábamos o como antes, o que vaya a saber. Y también porque los medios masivos de comunicación y el mismo presidente de la nación, ¿no es cierto?, da una, o sea, son máquinas de tirar fake news, que, donde hay un dibujito en Paca Paca que te dice que no tenés que estudiar. Bueno, imagínate. Antes lo teníamos a Zamba, eso, que nos alentaba a ir a la... Ahora... A partir de eso. Entonces, meterse, imagínate, con el Garrahan, ¿sí? Que es una institución recontra reconocida, prestigiosa y demás, y sensible, ¿sí? Es parte, ¿no es cierto?, de la crueldad y la brutalidad con la cual se meten con todas las instituciones públicas. Y vos sabés que uno, viéndolo de afuera, ¿no?, pero tanto la carrera de enfermería, bueno, la gente que cuida a los abuelitos, yo lo digo así, la otra vez me corrigieron, no se dice así, me dijeron. Se dice. Pero bueno, personas, uno. Adultas mayores, claro, pero dice que de uno derecho. Se manda y yo estoy siempre para que me corrijan, no sé. Deben escuchar todo esto, le debe la huerche, mira lo que cobran los del Garrahan, lugar de Encel, y yo estoy estudiando cómo hay que trabajar esto y militar esto, no hay que seguir. Los del otro día nos contaba la gente de discapacidad en vivo acá. Están 4 o 5 meses sin cobrar, después le amontonan un par. Pero ¿cómo vivís ese trayecto ahí? Es tremendo, tremendo. Porque muy vos difícil. Vas a elegir la carrera, voy a estudiar esto. Y ves esta realidad, debe tener cierto pispeo de esto, ¿no? No, totalmente, totalmente. Y es parte también de desalentar. ¿Cómo sí, hay que laburar? Es militar, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, se propone la especulación financiera online, ¿sí? El juego, el juego. Sí, la timba. La timba financiera online. Y la timba de los casinos es terrible. Y con eso, y ni hablar de los OnlyFans y cuánta cosa, digo, o sea... Sí, es, hacen plata rápida, plata al instante. Propaganda, ¿no es cierto?, de la esclavitud, la degradación de las personas y de la no proyección como seres humanos, humanes, y eso implica, ¿no es cierto?, también desgastar estas instituciones, ¿no es cierto?, que tanta fuerza han tenido históricamente. Y recordemos, no siempre, que la universidad es una fuerza importante, ¿no?, en un escenario complejo. Es triste cuando vos ves que nivelan a las universidades argentinas, están entre los principales lugares en nivel de calidad, pero después hay un gobierno que justamente gobierna el país que ataca ese sector, ¿no? ¿Cómo llama la atención? Está bien, hablamos de que hay un sistema pensado en este tipo de política, estas banderas políticas apuntan ahí, pero qué triste eso, porque después celebramos que la UBA, por dar un ejemplo, está entre las mejores universidades de Latinoamérica, sí, sí. ¿O no? Tal cual. Y esto es que decía Laura, por ejemplo, que está pasando en la UNER, está pasando en todas las universidades. El año pasado participé de unas jornadas de interdisciplina en las ciencias sociales y, por ejemplo, en psicología estaban renunciando quienes tenían dedicación plena, ¿sí? Es decir, dedicación exclusiva, es decir, que solamente trabajaban en la universidad, en la facultad de psicología, por ejemplo. Estaban renunciando, ¿sí? Porque no podían sobrevivir con el salario que tenían. Yo ahí en la charla tiré un dato. Es buen momento en el tema de educación superior de Concordia. Ustedes que han estado en otros lados también estudiando, es bueno el momento de Concordia hoy, ¿no? Con la oferta de educación superior. Sí, sí, sí. Sí, hay una oferta bastante importante. Sí, y además que te digo más, es muy bueno aún en un momento donde todos estudiamos lo que queremos desde nuestras casas. Bien. ¿No? Aún cuando vos abrís la compu y desde Concordia estudiás en cualquier lugar, privado seguramente, pero tenés la opción. Cálculos que las familias hacen, ¿no? Y es más fácil que pagar una cuota privada que mandarlo a que viva a tal lugar y además y ahí a una universidad pública. Bueno, hay algunos cálculos que están revirtiendo, digamos, esto, las cuestiones económicas de la familia cuando proyectan el estudio de sus hijos. Sin embargo, aún con todo esta, digamos, si queremos hablar de competencia, digamos, ¿no? De otras carreras, Concordia está muy bien armada, está en permanente reflexión, hay vocación, que yo creo que eso es lo que la sostiene. Uh-huh. Es vocación, es amor a lo que haces. Y Laura, y teniendo en cuenta obviamente que tenés tu parte en la UTN, ¿no? La Universidad Tecnológica. Laura está en las tres universidades. Bueno, eso te iba a preguntar. No tanto, no tanto. ¿Es bueno la interrelación entre poner estas tres, más allá de los profesorados y... ¿Es bueno el vínculo? ¿Es bueno estar en contacto? ¿Poner los canales de comunicación están abiertos? Yo, ahora Berna dice su percepción. Yo creo que son excelentes. Lo que nos pasa es que justamente por todo lo que estamos hablando, estamos todo el tiempo muy ocupados. Claro. Y te falta ese ratito para mirar la cosa desde arriba y generar las alianzas necesarias. Ahí está, mirá. Entonces, parte de lo que hace la falta presupuestaria y que todos tenemos que tener más de un trabajo para llegar a fin de mes, los que tenemos la posibilidad de poder tener más de un trabajo, es que te falta tiempo para proyectar, tiempo para acomodarte, hablar con el otro, sí, generar proyectos en conjunto. Hay preocupaciones, o sea, que te tienen ahí. No hay con un cerrar puertas. Hay un día a día que te lleva puesto. Sí, es clarísimo lo que haces. Sí, tal cual. No, totalmente. Pero digo, o sea, yo creo que la mayor demostración de unidad entre las universidades fueron las marchas impresionantes que tuvimos el año pasado, las dos marchas. Pero también... por ejemplo, qué sé yo, nosotros no tenemos bibliotecaria en la UNER, ¿sí? Bueno, hay un agente de la UNER, ¿no es cierto?, que con un proyecto de extensión nos está ayudando a hacer la clasificación y la catalogación de todo el complejo, ¿no es cierto?, que una biblioteca académica no es lo mismo que cualquier, que mi biblioteca personal, ¿no es cierto?, de mi casa. Entonces, lleva un montón de técnicas de clasificación, de catalogación y demás. Entonces, estamos totalmente agradecidas, porque existe esa colaboración, esa cooperación mutua entre las facultades, las universidades. Y también estamos en contacto, en comunicación, ¿no es cierto?, entre las quienes son los decanos, decanas, en la vicedecana, en el caso de alimentos de la UNER, el decano Penco en UTN. Estamos en permanente comunicación, ¿no es cierto?, frente a esto que en algunos sentidos no es igual, ¿sí? No es igual. Y sin embargo, de todos modos tenemos esa solidaridad mutua y esa unidad, ¿no es cierto?, de entender de que en principio se defiende la universidad pública, sea cual fuera la condición. Es el factor esto que te común. Digo, ¿no es cierto? Las universidades, planteando el ajuste, las universidades nacionales, digo, planteando el ajuste que se ha hecho en extensión, en investigación. Bueno, a ver, son rangos a los que la UADER todavía no ha llegado, ¿sí? En cuanto a presupuesto de investigación y extensión, por ejemplo, ¿no? Entonces, son situaciones diferentes, singulares, y sin embargo, estamos en permanente contacto y salimos a la calle juntos. Y acá, teniendo en cuenta Concordia, ¿no?, segunda ciudad más importante de la provincia, ¿cómo están con las autoridades de lo que es la UADER a nivel la provincia? ¿Cómo son los vínculos con lo que son las autoridades con lo que es Concordia? Bueno, el rector estuvo el año pasado en nuestra sede, se comprometió también con la continuidad de las carreras, y con la facultad en particular de humanidades, que es la que en la que yo me encuentro. Tenemos un trabajo codo a codo permanente con todos los secretarios, secretarias, con el decano, la vicedecana va a venir ahora para el aniversario, y también contamos, digamos, con ese apoyo y esa posibilidad de ver estrategias de resistencia, y aún, como te decía, de crecimiento o avance a pesar de las dificultades, las contradicciones, y bueno, todo lo que se está sufriendo en el contexto actual. En enfermería también. Aníbal Sattler, el decano, está muy seguido en Concordia. Bien. Los estudiantes todos lo conocen, todas y todos lo conocen al decano. Bueno, estuvo ahora para la inauguración de la sala de simulación del Carrillo, creo que es está casi confirmado que viene este viernes, y o sea, no solo desde lo estratégico, sino desde lo humano, o sea, viene. Se sienten como acompañados por el decano. Así que sí, los vínculos son bien, buenos. Bien, bien, bien. Se me voló el tiempo, pero reiteramos la invitación. Esto va a ser este viernes, ya pasado mañana, a partir de las 14, ahí en el ingreso al Corsódromo. Viníamos Moulin, la dicen ahora, pero era lo que era la estación. Pablo, ¿no? Y déjame, por favor, sugerir que vayan con su sillita o sus lonas para disfrutar de la tarde. Ahí está, mate, mate. 25 años, che, qué contento nos pone. Gracias a las dos, la verdad que siempre nos gusta charlar con usted. Tiramos un montón de buenas noticias, cuestan, pero tiramos un montón de buenas noticias. Pablito, se fue a buscar el café, ahora van a ligar un café riquísimo que hace... nos vamos a ir a la música, Pablito. Nos vamos a ir a la tanda y vamos a seguir con más. Ahí va el operador que está. Ahí viene. ¿Viste que te dije? El cafecito. Yo vengo a hacer radio para hacer. Pablito, música, tanda y seguimos con más mañana.